Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:03 con 22 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Damos comienzo a una nueva edición de este programa que está dedicado a nuestro querido compañero de radio, Damián Araberramil. Sí, señor. Bravo, Damián. Más que todo eso, que ha ganado un premio Éter, lo hemos felicitado en el pasillo, pero es una persona que se lo merece. Bravo. Porque tiene muchísimo talento, y cuando decís, ¡opa, la mierda, se olvidaron de todo! No, de él se acordaron por más, y eso estuvo buenísimo, porque muy bien. Se lo merece. Muy bien. Sí, se lo señor. Merece, y es un capo, total capo anal. Capo de esta bucuano. Manera, comenzamos el programa, además, esa es mi buena semana por, es parte de uno de mis buenas semanas por, Calo. Y aparte, de verdad, es lindo que un labor humorístico en radio no sea un boludo que cuenta chistes de gallegos, ¿no? Estamos con una pequeña evolución. Ah, bueno, ahí... ahora hablando en serio, digo, hay una composición actoral que realmente es brillante, claro, lo que eso. Hace, y está buenísimo que se reconozca realmente. Tenemos un montón, hoy primero, tenemos un programa que incluye muchísimo contenido, por ejemplo, por Dios. La columna de Julián Díaz, sí. De la cual solamente me vas a tirar el título a partir de este momento. Decímelo. ¿Cómo desactivar una fiesta? Listo. ¿Viste cuando, o sea, viste cuando estás en un... La fiesta es en tu casa. Sí. ¿Querés que se vaya todo el mundo? Sí. Bueno, ahí va. Me gusta porque está la risa de Julián grabada y la risa acá. Después vamos a hablar un par de cosas de Julián porque se ha sacado su primera foto como famoso. Después vamos... Muy bien. Después sí hablo. Primero te vendo todo el programa. Hoy vienen los participantes a tocar la guitarra de Gente Sexy. Oh, Dios para mío. Que elijamos nosotros junto a Bobby Flores... Estoy muy nervioso. Sí. ¿Quién es el que se la merece? Vamos a tener un cierre musical a todo culo. Yeah. Vamos a tener las grandes noticias semanales de Calori, info de la mala. No sé si va a ser así. Va a ser así, sí, Calori. Sí. No tengo nada firmado. Y tenemos para regalarle a los oyentes un montón de entradas. Por a ejemplo, ver. Tenemos para fiesta clandestina con buitres. Entradas para el festival de Rocky Reggae, para 3 días del festival Rocky Reggae. Tenemos entradas para ver a Mimi Maura en Niceto Club. Buena, tenemos entradas para fiesta mod aniversario. Entradas para ver la obra Casi Normales. Entradas para el Blues Festival. Festival de Buenos Aires, lunes y martes en la trastienda. Toda esa gente, todos los que se la quieran ganar, va a tener que llamar al programa 4535-7625 y salir al aire bajo la consigna, ¿cuál? Esta que hacemos los viernes, que es buena semana por, mala semana por. Por ejemplo, esto lo hicimos la semana pasada. A ver. Esta vez no vamos a elegir quién lo gana, porque se lo vamos a dar a todos. Todos los que salen al aire, algo se llevan, eligen ustedes. Dadivoso. Buena semana por. Sí. A ver. Logré que mi madre tome Bloody Mary. Bien. Buena, muy buena bien. Semana. Sí. Me siento corresponsable. Vi a Pulp en vivo. Bien. Correcto. ¿Eh? Con el plus de que si me quedaba en mi casa lo veía en HD, pero lo vi a Pulp en vivo. Gracias bien. A la gustito. Por supuesto, por supuesto. Buena semana por. El árabe se gana un premio de tal. Bien. Sí. Mala semana por. Mala semana por. ¿Por qué? A ver. Dormí para el orto hace un par de días. Estoy hablando muy mal, perdón. Dormí muy mal hace un par de días. Muy bien. He dormido muy mal hace un par de días. ¿Por qué motivo? Cosas. Cositas. Nervios, ¿viste? Okay. Como cosas que no llegan, ¿viste? Quieto. Que uno espera y no llegan, ¿no? Sí, como claro. Que uno da y no. Nervios. Y. No logré un par de días. Esto es una pavada atómica, a ver. ¿Eh? Decilo, tengo miedo. Comer a horario. Pero si hay algo que a mí me pone muy mal humor, sí, el chabón lo pone es mal, cuando no comes a horario. Ay, sí, mío. Sí, le cambia la vida, es así. No, bueno, problemas genéticos, pero gravísimo, digo. ¿Viste? No, viste que colgás o cuando te vas a cocinar algo y no tenés. Bueno, eso. Es sí. Mala semana. Es una cosita. Sí, buena semana por, mala semana por. Calori primero. Buena semana por Pulp también. Adhiero completamente. Buena semana por Pulp. Buena semana porque me rompieron bastante poco las pelotas. Muy en lindo. Términos generales. Sí. Buena semana por. Fui a la carnicería y tenía milanesas de pelleto de una. No hubo que esperar que bien. La. Bien. Mala semana por. Uf. No. Tire alguna que se pueda decir al aire. Es que todas también. Las que me vienen no se pueden decir okay, al aire. La dejamos pasar. Sí, tu boom shot. Buena semana, mala semana, maestro. Buena semana porque estoy entrenando tanto como tengo ganas. Le mandamos un beso a la gente de Turuca CrossFit de Núñez, le mandamos un beso enorme a ellos. Es una gran comunidad. Chivo. No, agradecimiento. Chivo. Muy buena semana por eso. Sí. Porque estoy pudiendo entrenar y viste que cuando entras se siente bien. Sí. Mala semana fundamental. Igual en líneas generales el balance es negativo, pero mala semana heavy. Sí. El domingo cumplo años, maestro. Ya estoy, ay, ya estoy con el TAG, con la ansiedad con total. El TAG es trastorno ansioso generalizado. Entonces estoy con la ansiedad total de que el domingo cumplo año, que ya claro, cayó mi... que apagar el celular sobre todo, ¿no? No, que ya cayó mi familia, que las demandas familiares, que qué podemos hacer, dónde vamos a comer. Mala semana, porque estoy con el cumpleaños en la cabeza, mala semana. Y te deben llegar a ver como un montón de coincidencias de gente que quiere festejarlo con vos, me imagino, ¿no? Por eso. Me recuerda una anécdota. Una vez entrevisté a un tipo que tenía una cochería, una casa fúnebre, y me dijo, vos sabés que en un velorio va a haber quilombo cuando llega una corona que dice tu señora, otra corona que dice tu señora y otra corona que dice tu señora. Muy lindo. Qué garrón la gente que sufre el cumpleaños. Yo es un garrón, hermano, un garrón. Sí, muy buena mal. Semana por mala semana por buena la semana estuve en Mar del Plata, comí un churro, un alfajor, vi los lobos. Capa total. Vamos, bien. Hice todo completo. No, los gustos hay que dárselos en vivo. ¿Hiciste cola para Montecatini? No, eso no. ¿Fuiste a Chichilo y dijiste no vuelvo más? No, basta. No fuiste a Mar del Plata. Todo, no pude hacer todo. Pero fui a los jueguitos. Y mala semana porque en el micro de vuelta voy a sentarme, nos cambian de micro al lado del baño. Al lado del baño. Saco, digo, bueno, escucho música todo el viaje, tranca, relajo. No, iPod muerto. No, me decía, no. Estoy muerto. Me decía el reproductor, me decía, me morí, no te diste cuenta. Después, dos personas se descompusieron. Una de la parte de arriba, otra de la parte de abajo, al lado mío. No. Al lado mío, todo terrible. Tristeza de sazón. Qué lindo. Sí. Gracias, Fiorella. Vamos a postear en Facebook en instantes la vincha que tiene puesta Fiorella Sargenti. No la puedes entender. Es muy, muy vengador del futuro. Es medio raro lo que tiene. Sí, es raro. Es como una creación personal. Son como vísceras blancas. Es un merengue italiano. Nuestro querido Julián Díaz. Julián Díaz, buena semana por, mala semana por. Buena semana porque salió muy bien la feria Masticar. Vamos. Muy bien. Destrozado. Pero feliz, con la sonrisa del guasón, ya muerto, grabada. Buena semana por estoy armando un viaje que tengo que hacer la semana que viene y eso. Ajá. Me puso muy contento. Bien. Toda la semana. Aguante. Que encima me invitan y me miman. Mala semana porque, y anoche no pude dormir, me llamaron a las 7 de la mañana que tenía que ir corriendo a trabajar porque se había quedado dormido otro. Así que empecé el día como medio cruzado. Pero no voy a opacar esta semana maravillosa. Aguante. Que ha comenzado de pelos. 4535-7625. Quiero que los oyentes salgan al aire. Todos los que salen al aire pueden elegir entre todas las entradas que dije hace un ratito, que son un montón, para toda clase de eventos. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Sí, me gusta tu entusiasmo. Me llamo Elda. Hola, Elda. Alto nombre. ¿Cómo te va? ¿Están? Bien. Elda. Elda. Elda. ¿Cuántos años tenés? 32, Antonio Escotado en la quinta. Bien. Menos. Pareces de sí, menos, claro. Elda. Tengo onda. Te digo que por... Decí Elda, natural, no me digas Elda. Pero me gusta Elda. Bueno. Mi perra se llama Elda. Te digo que de vos... ¿Quién dijo que se llama Elda? Mi perrita se llama Elda, tengo una perrita que se llama. ¿Y por qué Elda? Sí, porque me pareció lindo, le decimos Eldita. ¿Y qué significaba para vos? Oh. No sé, me había gustado nomás. ¿Usted no es psicóloga? ¿Escuchaste alguna vez? ¿La dejamos conducir a ella? Sí, lo saqué de un libro en realidad. Significa la guerrera. ¡Oh! ¡Ah! ¡Elda! ¡Como Nancy! Estoy buqueando, Y sí, es una lucha. Perdón, ¿usted está acompañada de la vida? No, estoy acá sola, vivo sola con mi gatita. ¡Oh, claro! Ah. ¿Y cómo se llama la gatita? Fiorella. Preciosa. La gatita se llama Preciosa. Usted, Elda, ¿usted tiene muchas mujeres en su familia que llaman Elda o fue una decisión independiente? No, mi mamá se llamaba Elba. Okay. Y me dijo, para no ponerme el mismo... Le cambiaron la pancita... Fue lo único que le pregunté. Medio paja, igual. Y ahora me gustaría preguntarle otras cosas, pero ya murió. Oh. Y no, claro. Menos mal que no se llamaba Yelén, porque si no te ponían en Yelit, ¿no? Una vez también que se muera antes, porque ahora ya lo pasé, ¿no? Es que de vieja la tengo que cuidar y andar como toda la gente. Es un gente, golazo, que anda sí, con la es gente enferma. Usted disfruta mucho alimentar palomas en las plazas, ¿no? No, pero las tengo cerca de mi ventana. Correcto. Elda, ¿buena semana por o mala semana por rápidamente? Tengo las dos, buena y mala. A ver. Muy buena y muy mala. A ver. La muy escucha. Buena porque estoy tomando unas pastillas que me mandó la psiquiatra. ¡Claro! Y, cierra todo. ¿Cómo? Nada. Que cierra todo para que sea una buena semana. Y me están haciendo bien. Correcto. Bien. Mala porque no me despierto para ir a laburar. De hecho, claro, hace tres días que no voy porque no me despierto. Ok, me parece muy bien. Elda, quédese en línea y usted tendrá entradas para donde quiera ir. Te amo, Elda. Tengo que elegir. Ay, mi amor, yo te amo, también, te amo. Dale, quédate en línea. Estoy re feliz por la radio, porque amo la radio. Por el árabe, que lo conozco hace muchos años. Por ustedes, por todo. La verdad que hacen un grupo perfecto. Amo la rock and pop. Aguante, Elda, capa total. Quédate en línea, Elda, capa total. Beso grande. Bien, Elda. Se fue, Elda. Rápidamente. ¿Quién sí. está del otro lado? Traeme Homeland, maestro, esta noche. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Super Clementino? ¿Eh? ¿Qué decís, Super Clementino? ¿Cómo te va, maestro? Uy, qué ¿cómo bien. ¿Cómo está todo? Sí. What a day. ¿Cómo te llamas, amigo? Gustavo, mi nombre. ¿Qué tal? Coincido con algo de la buena semana. Disculpe un segundo, Gusti. Gusti, disculpe un segundito. Ahora le preguntamos, pero primero, ¿cuántos años tiene usted? 42. 42, Tony Camo. No tomo pastillas. Okay. 42, estimado amigo. Ahora sí, puede decir. ¿Qué iba a decir, 42? Tony no, Camo. Ya lo dije. Ya Tony ya lo Camo, Tony quedó. Camo. Pero me gusta igual que tengas ese ímpetu que me digas Super Clementino, me cae muy bien. Me copa el Super Clementino. Ahora, ¿buena semana por o mala semana por, estimado amigo? Buena semana porque terminó masticar. Okay. ¿Porque terminó masticar? Sí, porque yo hice toda la gráfica y los carteles de masticar y me volvieron loco. Te quiero, pibe, te quiero. Amigo, si lo va a denunciar no es el lugar, ¿eh? Claro, se ¿les gustó la gráfica o no? Sí, sí, buenísimo. Hoy tuvimos reunión de la comisión directiva y fue una de las cosas que más se celebró. Mira vos, bueno, posta, agradezco. Posta, posta. Yo hice la realización, no el diseño. No, pero la realización estaba buenísimo. No, todo no, lindo, todo para ver. Vamos a hacer de esto una conversación privada. Ah, bueno. Mala semana porque estoy en un déficit económico terrible. Uh-huh. Bueno, no te garparon los de masticar, decirlo. No te habría pagado. Che, Julián, dale, boludo, dale, aunque sea un rolling chicken, maestro. Copate. Y buena semana porque cambié el auto. Bueno, cambié el auto, maestro. Bueno, por eso. Gracias a masticar. Gracias a masticar, cambió el auto. Capo, quédate en línea, loco, te ganaste entradas para lo que quieras, dale. Muchísimas gracias y espectacular tu programa, es uno de los pocos que escucho a Aguilotti y a vos en la Rock and Pop. Gracias, maestro, gracias total, Capo. Gracias. Valeria, ¿cómo dijiste que era tu nombre? Valeria, vamos a respirar juntos, dale. Dale. Inhalo. Exhalo. No está respirando Calo, porque si no se escucharía distinto, mate, ¿no? Está tomando mate, es mi forma de respirar. No, sí estoy respirando. Valeria, ¿querés hablar con Calori? Dale, sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá tengo el laburo. Genial, ¿de qué trabajas? En una verdulería. ¿En una verdulería? Bien. Sí, en una verdulería. Tengo un montón de preguntas para hacerte. Yo también. ¿En serio? Sí. ¿Vinieron alguna vez los señores solos a comprar solo un pepino? Otra vez con el pepino. No. Compraron dos y dijeron, uno lo podemos comer. Hoy a la mañana vinieron, pidieron dos tomates. Sí. Pidieron limones. Sí. Y después como que dudó un poco el tipo y me dice, ¿y dónde un pepino puede ser? Sí. ¡Opa! Un pepino. Ah, bueno, ¿se sospecha de que compra un solo pepino en general? ¿El verdulero sospecha? No, qué sé yo. Yo sí, ponele que llevo a mi casa y capaz que tengo que usar un pepino, capaz que tengo que usar medio pepino para hacer la ensalada. Qué lindo que estás diciendo. Bueno, escúcheme una cosa, Valeria querida, cuando usted le piden un kilo de tomates y la señora no está viendo exactamente qué tomates agarra, correcto, usted busca poner ese tomate que tiene una faz que quizás está un poco blancuzca, medio blandita. No, solo se elijo bien, estar por ti todo el tiempo sacando la fruta que se pica o la verdura, no, la verdad es que estamos hace poquito, además, ahí queremos ganar clientes. Bien. ¿Es usted de las verduleras que hace probar la mercadería? Es decir, ¿qué tal está la sandía, Patito? Vení, probala. Toma un gajito, toma un gajito. Y te paso un pedazo de sandía. De sandía. ¿Sos de esas? No, pero la gente en realidad no, acá por lo menos, no te acepta. Sería bravo que te pidan de probar si son los dos señores que vienen a comprar el pepino. La pregunta igual es... La pregunta igual es ¿cuántas horas tardan en que el tomate siempre esté del lado rojo cuando uno lo ve y cuando lo dan vuelta es una porquería verde amarilla? ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto tardan en los clientes? Los verduleros, ¿no? Hay como una cosa de... está todo rojo, lo que llevas es una porquería. Una confabulación verdulería. Sí, encima vienen arriba y cajón, viene re lindo, lo ves y claro. Wow, mirá los tomates que me trajeron y después... Sacalos de arriba y tiene como un cartoncito y que cubre los otros y los otros resultaron... Vale, querida. No tendríamos que seguir callando esto, me parece. Vale. Decime. ¿Buena semana o mala semana? Buena semana porque después de mucho tiempo fue ir a a buscar a los chicos al colegio, puedo pasar tiempo con mis nenes. Tengo tres hijos hermosísimos. Hacía mucho que no los podía buscar, hacía mucho que no los podía ver y la verdad es que estoy feliz, muy feliz. Aguante, ya, usted se queda, usted, estimada Valeria, se queda en línea y se queda con cuatro entradas para donde quiere con sus hijos. Le mando un beso enorme. Muchas gracias y bendiciones. Aguante, aguante, aguante. Vamos a sacar el último oyente, el último de todos. A ver, tírame un par, Tucu. Maru Castro, dicen gente sexy, yo bajo 959. Buena semana porque mañana no trabajo, mala semana porque no estudié una goma, buena semana porque tocó pap, dice Rosario. Buena semana porque... ¿Qué? No, esta no se puede leer. Léalo antes, amigo. Sí, mala semana porque el odontólogo dijo que tengo que hacerme tratamiento de conducto, dice Raúl. Bajón, maestro. Buena semana porque el odontólogo no era Barreda, ¿no? Sí, sí. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas, querida? Romina, ¿cuántos años tenés? 26, no me lo acuerdo. Bien. Barreda. No, pasate. Romina querida, ¿buena semana o mala semana? Buena semana porque bueno, justo hoy escuchando la radio me enteré que viene el último que cierre, el jueves que viene, y porque viene Escape en marzo. Aguante. Y porque el Árabe ganó el premio. Sí, señor. Sí, claro. Bien. Y mala semana pues no sé dónde voy a juntar la guita para ir a los recitales, pero bueno. Bueno. Pero bueno, siempre es una de cal, una de arena, pero... Bien, quédate en línea que te ganas un par de entraditas. Bueno, sí, muchas gracias. Un beso muy grande para vos. No, vamos a dar comienzo al programa, básicamente, porque no vamos a tener tiempo para todo lo que tenemos para hacer, porque realmente, por ejemplo, ha llegado el jurado Roberto Flores, ya está con nosotros en la radio. Pido. Sí, trajo elegancia. Trajo eso, te recuerdo que vienen los participantes a tocar la guitarra, se vienen las noticias de calor y se viene la columna Julián Díaz para desactivar fiestas y reuniones. Eso es bueno. Me cuesta escucharme, ¿eh? Y además, siempre grandes temas. Y si es viernes, son temas para agitar, amiguitos. Comenzamos con un tema que ya tiene casi 10 años. Tiene 9. Los Strokes, bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Tell us a story. I know you're not.

En un grupo de amigos nunca falta el colgado, el fiestero o el facha. Isenbeck trae una promo con vasos para cada uno de ellos. Acércate a los principales supermercados y autoservicios y compra tu pack. Vaso 100% amistad, cerveza 100% Malta. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más información en facebook.com/cerveza Isenbeck. En Rotapop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Una noche cerca de las nubes. Una noche con las pelotas. Calma sobre la piel. Sábado 2 de marzo, Estadio Luna Park. Las pelotas presentan su nuevo disco, Cerca de las Nubes. Entradas a la venta en el estadio o por sistema Ticket Portal. Llamando al 5353-0606, en ticketportal.com.ar y en sus puntos de venta. Las pelotas en vivo. Sábado 2 de marzo, en el Luna Park. ¿Cuál es el beneficio de Clarín 365 que más te gusta? El de indumentaria. Me encanta comprar ropa y sobre todo estrenarla. Así que ahora aprovecho el descuento de hasta el 30% y ya no elijo más entre comprarme algo para salir o algo para todos los días. ¡Me llevo todo! ¿Todavía no estás ahorrando con Clarín 365? Llama al 0810-333-0365 y suscríbete al diario Clarín. ¡Dale! Clarín 365. Beneficios todos los días. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y o descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. Espacio publicitario. Fin. Info de la mala con Santiago Calori en Gente Sexy. Es muy mediocre. Día está lluvioso, encuentre una cabaña y salga a buscarla, ¿eh? Belén Obregón es nuestra chica crónica de la jornada. Tiene 23 años, es actriz, modelo, bailarina y seguramente científica nuclear. Aspira a poder hacer comedia musical y demostrar sus cualidades en una Aquadance. Es muy lindo lo que estás diciendo. En una suite con hidro. Le deseamos la mejor desde acá. Una suite con hidro. Sí, fue como un término técnico. Le deseamos lo mejor desde acá. Nenas piratas quieren la vagina más linda, ¿eh? La cirugía estética. ¿Qué prefieren las mujeres del Reino Unido? Es la del órgano sexual femenino. Parece que se embellecen la... ¿Se la achican? ¿No? Se la embellecen. Ah, ok. Perdón. Sí, si tu parámetro es ese, estás hablando de una perversión violentísima. Pregunto, ¿eh? Terminó la oración. Sí. La reconstrucción vaginal acá en Argentina, básicamente es el achique. Vamos a jugar al achique, bueno. Perdón. ¿Usted cómo hizo para saber tanto sobre...? No, bueno. No, es de público conocimiento, porque Alejandra Pradón se hizo como 20 puntos. Le hice entrevista a grandes cirujanos plásticos nacionales. ¿No? Perdón, Fiorella quería decir. Sí, no, que también está la recortadita, ¿no? La de Abel Guerrero. Correcto. Escuchate eso. Sí. De verdad, eso. Estamos hablando. Sí. Es cuando sobra, ¿no? Recortadita. Cuando sobra. Mejor que Fafá y no que Sosón. Correcto. Sí. Claro. Por ejemplo, bueno, sí. Creo que hiciste un langostino. Entonces, de repente, hay como una situación donde podés. Sí, en los últimos 6 meses se realizaron 343. Mirá, justo un número. Sí. Capicúa. Operaciones en menores de 14 años. No. Hagan un remate. Pasa, no. Paremos. Antonio de la Rúa demandó a Shakira por 100 millones de dólares. En tu cara, Huberto Roviralta. 100 millones de dólares, hijo. Lo cual demuestra que el talento saltó una generación, pero había sido la del padre, ¿no? Sí. Y vos decís, y uno se plantea frente a la tele y decía, pero qué cara de boludo tiene este pibe. No, él decía para todos nosotros. Siempre se supo, ¿eh? Tu cara Zulemita, que no paró de perder guita con los maridos, ¿no? Sí, bien. Impresionante. Fabián Macei le rechazó la propuesta de Adrián Suárez y le dijo, es con tu germo, maestro, no con vos. Sí. Así que, bueno, parece que le habían ofrecido estar en Polka y dijo que no. Mira vos. Yo no soy ningún boludo. El Dipi y Bárbara Pardo, romance desmentido rotundamente. Perdón. Bárbara Pardo. No, sí. Me muero. Este portal dice, pero dice allá, está en condiciones de afirmar que Adrián Martínez, más conocido como el Dipi, no está con la modelo. ¿Quién carajo son? No sabemos. No sé. Sí, el Dipi sí sabemos. El Dipi es el que grabó el video de Mariana Diarco buscando un porro en la basura. Sí, correcto. Y la otra es una modelo. Bueno, que busca un porro. Con Mariana Diarco. Sí. Escándalo con aparte, Federico Val. Perdón. No, pero que es bajísimo que lo hayan tirado a la basura. No, era una pavada, pero ya quedó afuera. escándalo con Federico Val. ¿Sexo a cambio de trabajo? Se preguntan. ¿Trabajo? Claro, sexo. El hijo de Carmen Barbieri fue denunciado por una transexual con quien habría intercambiado sexo por un ofrecimiento laboral. Basta de ensuciar a Federico Val. No, para. Una de las figuras más importantes de nuestra farándula, sí. En nuestro, no me sale la palabra, cuando hay un montón de estrellas. Sí, firmamento. De nuestro firmamento, gracias. De nada. Nuestro Walk of Fame, yeah. Federico Val, una estrella, dos manos. Sí. ¿Por qué no? No sabemos. Ya la va a tener, ya la va a tener. Está muy buena las estrellas en Mar del Plata, sí. Paren de retuitear a Hasselhoff, sí. Por favor. Por favor. Sí. Aparte, es una cosita, cambia sexo por un ofrecimiento laboral, es como muy etéreo, ¿entendés? Dame laburo, sí. Y vemos si charlamos de sexo. Pero un ofrecimiento, tipo, mandó un currículum A. Claro, correcto. Sí. Bueno, no te tomá. Funciona a vos. Laura Ufal le inició acciones legales a Viviana Canosa. No. Sí, una guerra de cuatro de copas, ahí la tienen. El entuerto entre Laura Ufal y Viviana Canosa comenzó cuando la conductora dijo en su programa de Canal 9 que la periodista había dicho, sí, que la animadora iba a ganarse un premio tanto por ser novia de Alejandro Borstein, ¿no? Mujer, bueno. Dijo de Tato Borstein, sí, ¿no? Y además uno de los miembros de los que daban los premios Tato. ¿Sí? Sí. Así que bueno, Laura Ufal pidió 20 minutos de derecho a réplica por esto, por las cosas que le habían dicho. 20 minutos. Sí, un montón, Laura. De verdad, si nos vamos a sentar, de verdad, y si cada uno va a pedir derecho a réplica por cada cosa, por cada bola que tiró Laura Ufal, la farándula argentina estaría en cadena nacional en este momento. Así que felicitaciones desde acá. Ojalá que se arreglen. Ojalá, sí, que se arreglen, sí, como no. Laura se arregló el comedor y le quedó tan lindo. No sea así, no, Calori. No. Monstruo. ¿Por qué, güey? Monstruo. ¿Qué necesidad? ¿La querés toda para vos? Pregunta el sensacional. ¿Cuánto pidió Mirta para volver a sus almuerzos? 800 lucas. No quedó claro mensuales. Si mes. ¿Mensuales? Sí, mensuales. Ok, 800 lucas mes. Bueno, se llega a una edad donde pensás que es el último sueldo, ¿no? Claro. Sí. Igual ella lo negó rotundamente. Es mucha guita igual, Pero escúchame. ¿Cuánto garpa un penete del spray de pelo? Lo no entiendo. Para que se lo echen los ojos, claro, a las empleadas. ¿Cuánto garpa Lucas? Las medias silvanas, por supuesto. Se come muy bien en el programa. ¿Fuiste lo mismo vos? No, fui con todo ese CQC en un momento. ¿Pero fuiste? Pero me senté 5 minutos, era lo que me dejaban a mí porque yo recién arrancaba. Bueno, tenemos un invitado. Entraba con el café, ¿no? Estuvo en lo de Mirta. Estuvo en lo de Mirta, nuestro invitado. Estuvo en lo de Mirta, sí, en una mesa de gente de radio. Estaba Soldán también. No. Sí, y en el año 2008, 7, 8, bueno, por ahí, y le regalaron un Walkman a cassette. Me voy a contar esto antes de que lo cuente él. 800.000 pesos. ¿Sí? Es un poco, sí, mucho. Son 400.000 pesos el punto de rating. Más o menos. No sea más. Las exigencias de la señora Mariana Antonial en la etapa de los personajes del año. La niña, no le gustaba una mierda donde estaba parada y la cambiaron con Axel, ¿eh? Así que, ¿cómo la cambiaron con Axel? Claro, le cambiaron el lugar con el de Axel. Esto no fue lo que arreglamos, dijo Mariana Antonial, una persona que le había puesto estrella de nuestro firmamento. Está ganando amigos como loco. Mm. Bueno, sí, vamos. Le mandamos un beso, claro, grande. Mira, sí, claro. Se rompió el culo para lograrlo, dice el sensacional. No sé, están editorializando un poco. El novio de Ricardo Ford ya es jugador del porvenir. Es difícil en el ascenso no ser el novio de Ricardo Ford y jugar. Te deben decir cosas feas. Deben decir cosas feas, pero bueno, el DT es Ventura, así que digamos. ¿Sabes lo que es un córner ahí? Sí. Mínimo un tacto de próstata, mínimo. Por las patas. Y por último, la TV te hace flaco y con pelo. En un mes conocí el sexo. Esto no lo dice Clemente Cancela, lo dice Jorge Porcel. En un mes conocí el sexo. En un mes conocí el sexo, la televisión te hace flaco y con pelo y nosotros realmente estamos haciendo, bueno, cerrando todos los ojitos y diciendo, no nos hacemos la imagen, no nos hacemos, sí, la imagen, no nos hacemos la imagen, cosa, pero nos, claro, hicimos la imagen. Vos en medio loco laburaste un mes, maestro. Y bueno, no tendría que haber conocido. Tengo pelo, no estoy flaco, ¿no? Si aparecés en televisión, es como que bajás de un plato volador. Los pendejos me aman. Ah, bueno, caramba, son varias confesiones. Sí, sí, habrá, sí, que depilarse. Me ven como un Che Guevara de la rebeldía. Me gritan, dale gordo las 20 lucas. Me ven como un símbolo de la rebeldía. ¡No, se están cagando de risa de vos! La gran diferencia entre la carrera de Jorge Porcel y la de Jorge Porcel Jr., sí, es que en un caso se reían con él y en el otro de él. Claro, ¿no? Claro, claro. Sí. Es hermoso. Señores, en instantes se viene el concurso de guitarras. Espero que se hayan informado bien con nuestro querido Santiago Calori. Ya se viene la columna de Julián Díaz, y como todos los días despegar.com nos trae un gran tema y que viene a cuenta de lo que estuvo hablando nuestro queridísimo Calori. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en gente sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. Es viernes, maestro. 16 y 38, 21 grados 9. ¿Se pudre todo el viernes? God Save the Queen, los Sex Pistols en Gente Sexy. Hoy tenemos una lista musical increíble. Ya se viene Julián Díaz, ya vienen los guitarristas, ya se viene un cierre con grandes temas. Feliz viernes, amiguillos. ¿Te tomaste un descanso? Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com, el mejor precio para el hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Utopians interpreta a Gente Sexy. Somos un grito, un grito en el aire. Y del otro lado, tu oído. Somos 95.9, donde el rock vive. Más vital que en los discos. Más vital que en los discos. Más cerca que en los estadios. Cumachu, en el mejor de los mundos. Estamos armando la lista acá, ¿eh? En vivo, sí. En Rock and Pop. Rock and Pop. Jueves 29 de noviembre, Catupecu toca en Day Tripper y Gente Sexy. Y al final, jueves 29, Catupecu Machu en vivo, en el estudio Norberto Napolitano. Grandes momentos nos depara la ruta. Sabemos que somos irresistibles. Rock and Pop, 95.9. El rock es el motor que nos...

Little Boots es Victoria Cristina Esquet, que no solo canta, sino que toca el teclado, el piano, el estilófono, y además es conocida por su habilidad para manejar el singular instrumento digital japonés llamado Tenorion. En 2009 lideró la encuesta Sound of Music de la BBC. Little Boots es, junto a Ellie Goulding, Florence and the Machine y Marina and the Diamonds, parte de las nuevas promesas británicas. Con un debut que llegó a los 5 primeros puestos del chart de esa región, su segundo trabajo a editarse en estos días ha generado gran expectativa entre los fans del pop británico en el mundo. Little Boots se presenta en Argentina el domingo 2 de diciembre en el Personal Fest 2012. Compra tus entradas en Top Show llamando al 4000-2800. Los socios Club Personal tienen un 25% de descuento. Entérate de todas las novedades en facebook.com/cada persona es un mundo. El Personal Fest 2012 es presentado por Motorola. 1 y 2 de diciembre, Estadio Geva, sede San Martín. O vivilo online por YouTube. Personal Fest 2012. Donde estés, hay Fest. Gente sexy. Tucu López. Te puedo hacer todo el plan en Tucumán si te negas. Santiago Galori. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa. De 4 a 6 de la tarde. Por Rock and Pop. Ya llega la columna de Julián Díaz. ¿Cómo desactivar fiestas? ¿Cómo desactivar reuniones con suegros? La columna contará con la participación especial de Bobby Flores, quien ya está en el estudio. Vamos a escuchar Persiana Americana de Soda Stereo, pues si te digo que tenemos buena música, no te vamos a mentir. En Gente Sexy hay de todo. Es menester que te quedes aquí. gustaría que se estrenen de nuevo todas esas películas que te dan ganas de ver una y otra vez? Por suerte, Home Video de Speed te ofrece el mejor cine cuando quieras, las veces que quieras y sin moverte de tu casa. Accede a una gran variedad de contenidos, películas, series y recitales y alquila los últimos estrenos en HD en el momento que quieras. Contratalo por solo 25 pesos por mes durante 4 meses llamando al 0800-222-2268 o entra en www.speedy.com/homevideo. Si después del cuarto Fernet 9210 te despertás haciendo cucharita con una señora de 75 años... Ay, todas las mujeres enamoradas de vos, por lo menos las mayorcitas. Podemos ayudarte. Comidas, bebidas y salidas. Buenos días. La rima no fue intencional, ¿eh? Se podría haber llamado González, Zimmerman, Panathinaikos. Panathinaikos. Boludón. 16:54, 21 grados sí. 9 en la ciudad de Buenos Aires. Ya llegan los guitarristas. Tomala. Tranca las imágenes, está, ¿no? Bien. Estamos viendo la tele. Justo. Roberto Flores, gracias por estar con nosotros. Gracias por venir. Por favor. Qué placer, Flores, compartir este momento con ustedes. Qué placer, sí. Julián Díaz. Julián Díaz el otro día se... Julián Díaz el otro día se sacó su primera foto como famoso. ¿Cómo fue? Fue reconocido en la feria Masticar por su voz. Se rió y una persona que estaba dice, Julián Díaz, la risa de Julián Díaz. Sí, señor. Yo, that's me. Esa es mi voz, esa es mi risa, la que me llevará a la fama, a la gloria y a poner mis manos en y a la ruina. Y a la ruina, luego, posteriormente, para terminar en un documental de crónica. Tiroteado en un casino de Las Vegas. Sí. ¿Qué comiste en Masticar? Bueno, el primer día aproveché que todavía estaba medio tranquilo. ¿Todos los días? Soy organizador. Ah, sí. Soy uno de los, no organicé, soy uno de los, en realidad soy un polluelo, porque soy el más joven de todos los que están ahí. ¿El zorro qué es ahí? El zorro, ¿qué voy a hacer el zorro ahí? ¿Qué es ahí? Robar. No, el zorro Quintero le regaló un sándwich a mi madre. Aguante. No, el zorrito, bueno, es parte fundacional de ACELGA, que es la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina. Sí. Y fue un poco alma mater de todo esto. También colaboró, está en el comité de imagen el zorrito. Me quiero morir acá. Te lo juro. Imagen. Bueno, y ahí el zorrito puso además un puesto con Pablo Massey. Rolling Chicken, exactamente. Un exitazo. Sí, muy bien. Señor. Bueno, ya hemos hablado varias veces de organizar fiestas, de la previa, de todo tipo de evento, así como para armar. Hoy vamos a hablar del opuesto, de cómo desarmar esa bomba. Me copa eso, que ¿eh? Se transforma cualquier encuentro donde uno quiere huir. Huir, escapar y correr hacia la Patagonia y decir, ¿por qué estoy aquí en este lugar donde no tengo más ganas de estar? Eso pasa mucho cuando estás, por ejemplo, en una fiesta organizada por vos y de repente hay gente que no conoces y es en tu casa y los querés echar. Yo he visto gente que dice, ¿qué hago con estos? Que no pasa sí. mucho. Bueno, me estás cagando la columna, así que buenísimo. Tomala. Ay. Vamos a arrancar desde la más pequeña escala. Vamos a... bueno, terminamos. Vamos a arrancar desde la más pequeña escala, como por ejemplo una cena en tu casa. Sí. Caen los suegros, cena de cuatro, foso grosso, ¿qué hago acá? ¿Cómo huyo? Debatíamos antes en la previa si simplemente había que denunciar al suegro que lo habías visto con un... Era una de las opciones, es decir, bueno, les quería decir que terminé finalmente esta relación que tenía con este travesti, o sea que soy todo de su hija. Me dejó por un hombre que se llama Carlos. Claro, mirás a tu suegro. Tenés, ¿no?, que agarrar al suegro. Y le decís, ¿qué me contás, beba? Agarrás a tu suegro. Lo llevas a un costero y decís, sé que le estás cagando. Y te vas. Claro. Que sea lo que Dios quiera. Si la pegás, es un golazo. Te vi el martes, le decís, ¿no? Sí. Bueno, hay formas un poco más elegantes, pero no son las que nos importan para esta columna. Así que simplemente vamos a dejarla en bardearla. Llega el punto donde decimos, señor suegro, ¿por qué no se va yendo? Que yo me voy a acostar con su hija, por ejemplo. No, eso no se hace, ¿no? Tenemos una mazmorra pendiente, ¿sí? Eso se sabe. Y podemos probar, por ejemplo, no sé si corresponde, pero tocarle el culo al suegro. Es terrible. Pero no una, sino varias, o sea que no. Claro, reiteradas oportunidades. Que no sea casual, claro. Cuando pasa que... Claro. O si no vas a la cocina y le está eligiendo una aceituna y vos... Y si le gusta, y si se da vuelta y te agarra... Julián no puede más. Julián no emite sonido su risa. Sí. Me encanta la tranquilidad con la que Roberto dice todo, como con la tranquilidad de alguien que lo ha hecho, ¿no? Claro. Estimado Julián, querido. Reunión de amigos en tu casa, sí, ¿no? Sí. Donde evaluamos dos posibilidades. Una es ser totalmente sincero y decirle, chicos, mañana me tengo que levantar temprano. ¿Por qué no van yendo? Y los muchachos ahí es cuando dicen, no, vamos a empezar a jugar a la Play, abren dos botellas de whisky, sí, y piden el delivery. Sí, claro. Entonces el único que nos queda hacer es mentir. ¿Y decir qué? Mentir vilmente y decir que algo gravísimo ha ocurrido. Sí. Inventar una mentira tan grande que sea imposible de comprobar. Pero si son tus amigos, se van a dar cuenta. En general lo mejor... No, tenés que ser un poco pillo, tucumano. Pero son lo mejor amigos. Es agarrar el teléfono como si te hubiera sonado, vibrando, y decís, ¿qué? ¿Cuándo murió? Y a partir de ahí ya está, cualquier cosa que digas está todo bien. Exactamente. Un amigo de gente que era dueño de esta radio. El enigmático. Lo que hacía, se iba a dormir, sí, sin avisar a nadie. Hacía la de... Alguien preguntaba, che, no sé. Ah, esa es buena. Y si se extendía mucho, llamaba a la policía. Desde la habitación. hay un tópico que es tremendo, que es esa cita a ciegas que te das cuenta al instante que no funciona. Total. Sí. Llamás a un amigo, ¿no? Pero esa es muy clásica, es como que se da cuenta. Contémosla. Y bueno, pero es una forma amable. Contala, el otro se hace que no. Fui yo. No, me di cuenta a los 5 minutos, fui al baño y le mandé un mensaje al Tucu que decía, llámame ya. Me llama y fue el Tucu del otro lado diciendo, hola, bucha. Y yo... Y yo le decía, ¿en serio? ¿Murió? Yo le estaba diciendo, ah, te tengo que seguir la corriente, ¿no? Sí, ajá. Sí, yo haciendo el acting, al pedo, ¿entendés? Porque ya estaba todo en la cabeza. No, vos estás haciendo el acto, seguramente, cuando te llamé. Pero bueno, en fin, eso se hace. Bueno, ahí pasamos a la situación que escribías inicialmente, Clemen, que es el cumpleaños tuyo donde querés huir. El anfitrión que arma algo en un bar o en un boliche, y que en determinado momento la gente dice, che, ¿dónde está? Claro. Bomba de humo. Sí, bomba de humo. Sí, total. Ese es un hijo de puta. Para mí. Para mí también, totalmente coincido. Sí. Hacete cargo, man. Si la armaste, hacete cargo. Si armás una juntada, te tenés que quedar hasta que se va el último. Yo me fui de mi propio cumpleaños, chicos. Bueno, vos, capo, vos sos la gente malvada que le hace mal a este país. No, y invitar, por ejemplo, al hijo de Porcel. Lo invitás a No, pero aparece él y ya. Sí, se van todos, pero se queda él, vos. Bueno, pero ya no es tu cumpleaños. Mínimo, si te vas a retirar, deja dos botellas de whisky para los muchachos. Todo pago, sí. Claro, sí, todo pago, sí. Comida, y decís, bueno, muchachos, me voy, pero les dejo, aunque sea, no sé, un cajón de birra ya pago. Claro, no, el buen gusto no está de más. Claro, no. Un amigo el otro día, hablando de etiqueta de noche, decía, nunca uno se debe ir de un evento después del hijo de Porcel. Claro, obvio, claro, es un claro, excelente es como un dress code, es como un exit code ese, no te vayas ante el gordo. Y ahí está la opuesta también, que es, que esto pasa relativamente a menudo, yo soy propietario de un establecimiento gastronómico, el tipo que hace una reserva te dice, es mi cumpleaños, 25 personas a las 10 de la noche. Dos. Oh. No hay que hacer. ¿Y los otros 23? No lo querían y él pensaba que sí. Y encima los dos que vienen son amigos medio recientes, compañeros de un laburo nuevo, por ejemplo. Claro, todavía no lo conocían. Este tipo es garca. Mirá vos, por eso el Tucu no hace su cumpleaños. Claro. No, obviamente. ¿Y qué pasa con esta situación? Que me junto con un par de amigos a comer algo tempranito. Che, llama Raúl. Viene Raúl que cae con Patito. Y de repente son 5 o 6, se arma la Play y se armó una joda que no estaba pensada. Y vos decís, ah, pero esto se me fue de las manos, porque yo mañana realmente me tengo que levantar a 7. Calavera no se va a morir. Calavera no chilla, man. No. Ahí te tenés que hacer cargo. Si vos fuiste la semilla de ese juego, ya está, hay que bailar. No vale decir, che, no, esto no es lo que teníamos pensado. Sos un cortamambo. Lo sos, cosa, sí. En esa situación donde se te desmesura la cantidad de gente y todo, desnudarse y aparecer desnudo en el hall y sentarse desnudo para la Play. Suma. Es buena. No, o ponerse puede decir, a partir de ahora voy a hacer la mesita ratona. ¿Querés jugar contra mí? Tengo solo este joystick. Es muy linda la columna de Julián Díaz. ¿Queda algún rulito más para cerrar, estimado amigo? Bueno, quedan las estrategias ya conocidas, pero lindas de recordar, para desarmar una gran fiesta. Como por ejemplo, poner algún disco muy, muy... Nick Drake, ponele, ¿no? La fiesta está arriba, están todos bailando Michael Jackson y vos pones Nick Drake. Nick Drake. A poco la vas matando, sí, está muy bien. Aire acondicionado, el mango. Sí. Este en el bar la he hecho, pero muchísimo. noche que estaba medio así, medio fresco, y pones el aire acondicionado en 16. Claro. Esa es la, muy buena. La gente empieza a decir, che, vamos yendo. Sí. Por eso, por eso en los shoppings, perdón, no hay aire acondicionado en los pasillos, sino en los locales. Los expedientes X. Igual ya, cuando la gente hiciste todo eso y no se fue, lo que haces es poner Radio 10 sí. a la mañana, que te tiene el informativo bien, bien fuerte, y empezás a barrer. O hacer caca en la puerta del baño. Esa garpa muy bien y siempre funciona posta. ¿Cómo? Hacer caca en la puerta del baño. ¡Estás loco! Decís, uy, acá alguien está muy mal, ¿qué está pasando? Ahí se tiene que encargar de solete. Entonces, vos decís que hoy hubo una fiesta. Sí, entonces, sí, ¿no? Bien, la columna de Julián Díaz va a estar subida a nuestro blog, agentesexy.fmrockandpop.com, con algún, seguramente, algún video y algo así. Ya llega el momento, ya llega el momento de los guitarristas que van a estar aquí tocando para... ver quién se queda con la guitarra, quién se la merece. Vamos a evaluar no solamente su talento, sí, su ¿no? técnica, sino también la onda que le pongan y la buena voluntad, ¿eh? Está el jurado de lujo, Aníbal Flores. Yo ser Carmen. Carmen Flores. Carmen. Perfecto. No me hablen de Santiago, no voy a hacer. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. El nene no se va a comer. Ni de Ayelén Paleo tampoco. A mí no me interesa eso. Yo no me meto en la vida sexual de nadie. Tenemos otro temazo de los que nos trae Despegar.com, que lo vas a disfrutar a partir de un segundito nada más. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Stereo, ya están los guitarristas en instantes en Gente Sexy. Decidimos quién se queda con la guitarra Parker y te contamos todo sobre el Festival Solidario Parker. ¿Te tomaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Imágenes sonoras del pasado.

Anticipadas en venta por Ticketek y Kanishka, Bond Street y Belgrano. Capanga por 4. Viernes 30 y sábado 1, Teatro Colegiales. Domingo 2, Teatro Flores. Y sábado 8, Club Palermo. Anticipadas en venta. En Parrilla Reencuentro, vení a comer sin límite y servido en tu mesa. Los mejores cortes de achuras, carnes rojas y otros platos especiales como pamplonas, ravioles o ñoqui soufflé. Parrilla Reencuentro, Cabrera esquina Armenia, Palermo Soho. parrillareencuentro.com.ar. Armandinho, en vivo en Buenos Aires, el 5 de diciembre en Club. Conseguí la entrada con descuento más un nuevo DVD. En vivo en Buenos Aires, en Tiquetec y punto de venta. Miércoles 5 de diciembre, Armandinho, en Club. ¡Vaya qué belleza! Skol Canary. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook / Skol Candy Argentina. Síguenos en arroba Skol Candy ARG. Skol Candy. Rock and Pop. Official Headphones. Motorola presenta Personal Fest 2012. Compra un Motosmart Mix o un Motosmart Plus con abono fijo de 139 pesos y llévate 2 entradas de regalo para vivir el festival más importante del año. Personal Fest 2012, 1 y 2 de diciembre, Club Jeva, sede San Martín. Donde estés, hay Fest. Promoción válida del 8 al 28 del 11 de 2012, alcance provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Stock de entradas 300 pares. Más información en www.personal.com.ar. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Fin 2012. Comienza el 2013. Arena Beach. Verano 2013. Arena Beach. Lo mejor está por venir. ¿Te perdiste el programa y tenés miedo de quedar afuera de todas las conversaciones importantes? Gentesexy.fmrockandpop.com. El blog de Gente Sexy. Secciones, columnas, entrevistas, música, videos y todo lo referente al programa. Gentesexy.fmrockandpop.com. Saber es poder. ¡Ay, muy mal rematete! 17, 15, 22 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires. Sábado 24 de noviembre va a ser el Festival Solidario Parker Day. Gorriti 5520 a las 17 horas. Toca Gillespie, Bully Group, Daniel Volpini, Marcelo Baraj, Pablo Porcelli, Andy Chausti, Mario Buso, La Bamba de Tiempo. Y muchos más. La entrada vale 10 pesos más un alimento no perecedero. Es un regalo. Es un regalo. Yo te recomiendo que vayas porque vas a escuchar maravillosa música. Y gracias a la gente de Parker que nos cedió una guitarra que nosotros la vamos a regalar. Si escuchaste el programa en la semana, habrás oído a los muchachos que salieron al aire y tocaron fragmentitos y nosotros fuimos eligiendo uno por día para que vengan a tocar aquí la guitarra y demuestren si se la merecen o no. En este momento hay un participante ya en el estudio, lo voy a invitar a que se acerque a este micrófono, por favor, querido amigo. Acérquese. Cuidado, Bobby, no te caigas. Cuidado, papito. Se nos cae Bobby Flores. Vos te quebrás la cadera y es un quilombo esta edad, Bobby. A ver, estimado amigo, ¿cuál es tu nombre, querido? Octavio, ¿qué tocaste vos? Toqué un tema mío. Un tema propio, sí. Octavio, el que sonaba medio Sky. Sí, exacto. Exactamente. Octavio, refrescame, ¿cuántos años tenés? Tengo 28. 28 años. ¿Y tocas hace cuánto tiempo? Y toco de los 14. Aprendí, digamos, solo y un poquito faltándole el respeto a la técnica, a la música, a todo, porque mi idea, o sea, agarré la guitarra con la idea de hacer música propia, de encontrar un sonido propio. Bien. Digamos, y bueno, y salió lo que estoy haciendo hoy. Me parece muy bien. ¿Ya te conmovió, Bobby? ¿Ya empezás a pensar en el voto emocional? No. Bueno, amigo, hay que decirle al oyente que es un momento de gran presión porque Bobby está enfrente, lo tiene ahí, a metritos. Y no lo conoce, ¿no? No, si no, no sería ninguna presión. Saldría corriendo directamente el chabón. Estimado tengo amigo, los carteles con el puntaje los muestro a dónde. Al escribano, claro. Después se va a debatir, después lo vamos a debatir. Bueno. Estimado amigo, vas a tocar a lo largo de unos segunditos. ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, no sabemos bien, 20 segundos, 30, no más que eso. Mira, no se te ocurra tocar una 10. Claro. No, claro. Puso claro. Cara de. Me quedo corto con ese tiempo, Me matas. Sí. Están cumpliendo un sueño para mí, esto es muy importante. Yo escucho la radio, yo no veo tele, solamente escucho radio. Capo. Normal, ¿qué hacen no ver tele, maestro? Sí, viví en Tucumán y bueno, ahí se escucha el aire. Pará. No, y bueno, la verdad que para mí un sueño cumplido, de verdad. Si no gano la guitarra, no importa, ya estar acá es... ¿Cuándo volviste de Tucumán? ¿Cuándo viniste de Tucumán? Me fui a la Patagonia, estuve viviendo 3 años allá. Viví 6 en Tucumán. Ahí me pude desarrollar muy poquito lo que hacía. Y es muy difícil allá, viste lo que es la caña. ¿Y de qué te cae? Y con la mierda esa que comen. Bueno, dejémoslo tocar porque no tenemos tanto tiempo. Y hoy vamos a cerrar todo con los Rolling Stones. Así que, estimado amigo, ¿qué hago? ¿Tengo un rock o tengo un reggae? El reggae me parece medio trillado. Voy a hacer un tema mío igual, o sea, voy a ¿qué hago? Copando la parada lentamente, ¿no? Sí. Pero... sí. Dale, tucumano, dale para adelante. Le damos el silencio, entonces Octavio va a tocar. Usted decida, amigo, toque. Necesario cantar, no, chicos. Quédense tranquilos. Bien, amigo, esto era un tema tuyo. Sí, que se llama ¿cómo? El Club del Humo. Club del Humo. Tranca. Perfecto. Una mezcla de Radiohead y Morris. Sí, totalmente, totalmente. O de Teto Medina con Chica de Humo. Claro. Escucho mucho Teto Medina. Es una gran influencia, pero me escucho mucho Radiohead. Bien, te voy a invitar a que te retires del estudio, con todo respeto, te lo pido, porque va a venir otro participante. Gracias, Octavio. Gracias. Te queremos mucho, te amamos. Nombre. Hola, más. Nombre de ex jugate conmigo. Claro. Llega un hombre, otro que viene a tribunear, en este caso con una remera de Skeletor, porque busca caernos bien. Claro que sí. Sí. Claramente. ¿Cómo te llamás, amigo? Buenas, Ezequiel. Hola, Ezequiel, ¿todo bien? Bien, loco, vos. Bien, bien. Ezequiel, estabas abajo, estabas nervioso y empezaste a tuitear, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Claro que sí. Bienvenido a la pista. Ahora estoy nervioso. No, no pasa nada. Ezequiel, ¿cuántos años posees? 33. 33. La de Cristo tenés. Sí. Los mineros. Exacto. Los orientales. Sí. Espero seguir. No quedarme bien. Bien. Estimado amigo, ¿qué tocaste la vez pasada? Toqué en el baño. ¡Ah! La famosa. ¡En el baño! Exacto, que estaba. La de Metallica. Tocaste una de Metallica desde el baño. Bien. Estaba en el laburo. La acústica. Ah, no. Bien. No, me escapé ahí a tocar, así que bueno. Mirá cómo se aferra la guitarra. No, estamos acá para no ser ninguna. La caprichosa. Sí, la capricha. Es que la caprichosa es así, ¿eh? Porque vos podés querer algo, podés tener un vecino de la caprichosa. No, es que a mí se lo quiere. ¿Qué vas a tocar? Un arpegio de Floyd, de Is There Anybody Out There. Esto cuando en el medio termina... Yeah. Bueno, ahí ese arpegito que toca. Arpegito. Sí, siempre arpegio, me arpegio, ¿eh? Sí, sí, termina arpegito. Arpegito. Arpegito, arpegito, dime. Che, vos tenés que tranquilizarte, porque esto no pasa nada. Sí, viste lo que es, estás, pero bueno, sí. Bueno, acá te entiendo. ¿De dónde venís vos? Lo vi a Bobby abajo y ya me cagué todo. Y lo mismo le pasa a las minas. Mete miedo. Bobby ya venía cagado de la casa. Sí. ¿De dónde venís? Es por la edad. Vengo del centro del laburo. ¿De dónde vivís? ¿Dónde vivo? Vivo en Villaluro ahora. Alguien de acá. Bien. No, tiene una tribuna. Ezequiel, ¿estás listo para tocar? Listo, listo. Bien, llega el momento, vas a tener 5 segundos. Nada, mentira. Dale. Vas a tener un ratito para tocar y demostrar tu arte. No es necesario que cantes, puedes hacerlo si querés. Bueno, arrancó. Va. Mm. nervioso, pero lograste crear un clima muy bonito, ¿eh? Gracias. Bien, va a pasar el siguiente ahora. Son cinco. Son cinco. A ver quién viene ahora. Viene Agustina, a quien recordamos porque es pequeña y ha venido con su madre, que está muy contento. Hola, Agustina. Es pequeña, pero viene con una remera de Jack Daniels. Sí, sí. Tocó Thunderstruck cuando vino. Hola, ¿cómo estás, Agustina? ¿Bien? Bien, a ver, es pequeña y le va a hablar el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Estás nerviosa? Sí. Bueno, cagada, no tenés, ¿no?, que estar para nada nerviosa, quédate tranquila. ¿Querés que nos vayamos todos y le dejamos solo? No tenga ningún miedo, Agustina. A ver, está la madre. A ver, por favor, sí. acércate. Hola. ¿Cómo te va, querida? ¿Bien? Todo bien. Bien. ¿Vos también estás nerviosa? Un poquito. Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. De acá al bailando, ¿eh? Vos, ella todavía no puede. Bien. No, ni ahí. Agustina, ¿cuáles son tus guitarristas favoritos? ¿Tenés alguno, alguna banda? Los Guns N' Roses. ¿Los Guns N' Roses? Sí. Bueno, Slash. ¿Y si Stradlin te gusta? Sí. Es mejor que Slash. A mí me gusta más que Slash. Bien, bien, capa. No, que no nos diga, sí, pero que no nos diga. ¿Qué? Bien, estimada amiga, ¿quería tocar usted? ¿Está lista? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Perfecto. Tranca, ¿eh? Quédate tranquila, que está todo bien. Si pifias, va de vuelta, dale. Pero no va a bien. Pifiar. Va a tocar, tranca. Agustina, ¿qué nos vas a tocar? Un tema de los Beatles. Espectacular. Lo vamos a reconocer nosotros. Bien, arranca Agustina. Participante, ¿eh? Por ahora tenemos Octavio, que tocó un tema propio, Ezequiel, que tocó Pink Floyd, y Agustina, que tocó una de los Beatles. Vamos con el que viene. Estuvo muy bien, Agustina, ¿eh? Estuvo muy, muy bien, perfecto. A ver, nos quedan dos. Viene Martín, ¿eh? A ver, ahí viene Martín, se va Agustina, claro que sí. A ver, Martín, tranquilo, usted se acomoda. ¿Cómo está, Martín? Ah, claro, sí, no, cuidado, porque la cola tiene que estar intacta. Dicen. Bien. ¿Cómo lo estás viviendo, Roberto? ¿Estás contento? Con algunos nervios, boludo. Sí, yo no puedo más. Yo me hice pichín. Yo me cagué. Ah, eso es el amor. Sí, sí. Bien. Martín, ¿todo bien? Todo bien. Gracias por elegirme ayer. Por favor, querido. Este es más grunge, ¿ves? Es lo que necesitábamos. Sí. Aparte viene bronceado. ¿De dónde viene usted? No, este es el bronceado palermitano. Ah, claro. Jugar a la pelota los domingos. Bien. Estimado Martín, ¿cuántos años tenés vos? 34. Te habla de tipo León Gieco, no, te habla y te da todo. No tuve oportunidad de probarla, entonces quería familiarizarse un poquito. Claro, familiarícese mientras habla quiénes son sus guitarristas favoritos. Bueno, Valentino me gusta mucho porque toca con pulgar y es una técnica única y te puede hacer solos de jazz volando y eso me gusta mucho. Dentro de los de acá me gusta Salinas también. Me gusta Alineadora, bueno, no sé, me gusta el jazz, a mí me gusta mucho la música, mucho. Bien. Y eso. Estaba. ¿Y qué vas a tocar, amigo? Algo que yo hago. Bien, perfecto. ¿Estás familiarizado? Casi. Valentino de Boss and Stone. Está teniendo una fantasía loca. ¿Ya arrancó usted o se está familiarizando? Sí, la siento linda. Epa, bueno, confesiones tampoco, ¿no? Claro. Pará, papá. Bueno, ahí va. Arranca Martín entonces a partir de este momento. Thank you. Espectacular, Martín. Espectacular, loco. Las caritas. Se lo, sí, sí, se lo nota consustanciado con el instrumento. Es muy bonita la guitarra, la verdad. Me, nos alegra muchísimo. Ella va a terminar decidiendo también. Bien. Gracias, loco. Muchas te pido gracias, que vayas y que traemos al último participante. Qué nervios tengo. Que ay, es no el puedo, de los mensajes, ¿no? El que grabó un mensaje. Víctor. Víctor. Víctor. No nos está apareciendo Víctor. Víctor. No, que está. Hola. Por mensaje, Víctor. ¿Eh? Ahí viene. Ajá. Víctor. A ver. Víctor. Se acercaría a Víctor. Víctor. Víctor. Ahí viene Víctor. Ahí viene Víctor. ¿Qué hace, Víctor? ¿Cómo te va, Víctor, querido? Bien. Un poco nervioso, pero. No, tranquilo, Víctor. ¿Qué hacemos? No pasa nada, no pasa nada. ¿Cuántos años tenés, Víctor? 28. 28. Ya te familiarizas. No la has tocado todavía. Sí, sí. Quiero probarla. Quiere. Ok. 28. Sacó la púa. Estimado Víctor, sus guitarristas favoritos son. Ray, Satriani, Steve Ray Vaughan, Papo, hay un montón. Creo que cada uno tiene un poco, creo que quiero, para mí, como porque yo empecé a los 24, quería sacar un poco de cada uno. Bien. Buscar una identidad, pero con esa esencia de cada uno de esos guitarristas que son grosos y que a mí me encanta. Bienvenidos a Encuentro en el Estudio. Me gustó hacerlo. Me gustó. Usted es muy bueno declarando. Sí. Víctor, ¿qué vas a tocar, loco? Y a tratar de tocar algún tema de YouTube que me salga. Que no salga como ayer, que era teléfono viejo, que teníamos que ponerlo así. Está muy bien, pero lo que importa es la onda que le pongas, ¿eh? No importa tanto la habilidad, no te preocupes por eso, ¿eh? Bien, va a tocar Víctor, entonces el último que toca. Durante todo el fin de semana. Espectacular, Víctor. Vamos a escuchar Cocaine de Clapton. Yeah. Y nosotros nos vamos a tomar estos minutitos para debatir y de decidir. reñido, lo que sucedió, Dios. Un anuncio que tenemos es que todos los que participaron y no ganan la guitarra van a poder venir a ver todos los shows que se hacen en el Norberto Napolitano de acá a fin de año. Quedan como 6 shows más o menos en la radio, porque siempre hay shows. Un participante más un acompañante. Ahora no vendrán, pero no importa. Bien, reñido posta, me fui la mano con móvil, ¿viste? Terminamos la fila. Móvil lo arañó y lo pellizcó todo al tuco. Penetró, bueno. El Brecto, la verdad que fue reñido. Nos costó mucho lograr la unanimidad. La unanimidad. No la logramos, de hecho. No, sí, de última sí, porque ya hemos sido todos torturados hasta decir. Totalmente, verdad. Y desempató por un punto, ¿eh? Fue y desempató. Peleadísimo. ¿Tenemos los porcentajes ahí? No, estos son los shows que vamos a tener, que es el de Orcas en Tiempos Violentos, el de Catupecu, que es en Day Tripper y en Palma con Gente Sexy. Vamos. ¿Qué es esto? Caramba. Esto no es en el Napolitano, el personal friend no es en el Napolitano. Se traslada. Floja venta de entrada. El papo napolitano. Bueno, dale. Boy Flores nos va a decir entonces el veredicto. Ha salido, ha designado, este jurado honorable ha designado ganador al número 2. A Ezequiel, al hombre de la remera de Skeletor. Sí. Que tocó pinche. El que tocó el arpegio. Fue muy reñido, la verdad, Bueno, para tanto. Bueno, ahí entró. Ahí está, esqueleto. Evaluamos un montón de cosas. Básicamente le puso mucha onda, se la jugó en el laburo, creó un clima. Y no es perfecto como toca, simplemente logró algo lindo sin ser un capo tocando la guitarra. Sos pachano. Sí, pachano. No, posta, tocás para el orto, pero más o menos. ¿Estás contento? Sí, muy contento. Igual, antes que nada, la felicito, no me acuerdo el nombre de la nena. Agustina. Una genia, por la edad que tiene, por lo que tocó, la verdad que qué sé yo, que se anime, una fenómena. Pero bueno. Ahora salís y le regalas la viola. Claro, que estás ocupado. Bien, estimado amigo, ¿a quién se la vas a revender la viola? Digo, ¿qué vas a hacer con él? No tenía, así que me viene súper bien. Tengo una eléctrica que con esa toco con un amigo, empezamos a tocar ahora hace poco, armar de vuelta una banda, y bueno, esta me viene muy bien. ¿Cómo se llama la banda? Los Fogones. ¿Cómo se llama? Mirá, no tienen un nombre definido, pero quiero ponerle Hijos de Diógenes. Hijos de Diógenes. Ajá. Pero me dijeron, no, ya hay una banda así con ese nombre, pero bueno, esa es mi idea. Le quiero poner Guns N' Roses, pero... Guns N' Roses, no, Hijos de Diógenes. ¿Diógenes era el de Correte que me tapó el sol? Exactamente, de Alejandro Magno, Diógenes. El que estaba con un linchera. No, bueno, perdón. ¿El perro? Ese es lo que se puede. Diógenes. Ese era Diógenes. El que dijo, tapame que... Yo leí eso. Buen libro ese. Yo espero que salga la película. Bien, amigo, gracias por haber venido. Bien, acá está nuestro ganador, nuestro querido Ezequiel. Un aplauso para Ezequiel. Vamos a una tanda y cerramos el programa todo con los Rolling Stones. Somos el sonido en la radio que identificas como propio. Somos Rock and Pop 95.9, donde rock vive. Conecta rápido con el fin de semana. En instante, Arnet desata la última media hora en Gente Sexy. Arnet, liberté, égalité, internet. Arnet, internet en todo. Espacio publicitario. Motorola presenta Personal Fest 2012. Compra un Motorola Razr con plan todo incluido Black y llévate 3 entradas de regalo para vivir el festival más importante del año. Apláudame la luna. Personal Fest 2012, 1 y 2 de diciembre, Club GBC de San Martín. Donde estés, hay Fest. Promoción válida del 8 al 28 del 11 de 2012. Alcance Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Stock de entradas 600. Más información en www.personal.com.ar. ¿Tenés entre 17 y 25 años y ganas de conocer más al cine nacional? La Academia de Cine te invita a ver Un Cuento Chino y charlar después con el director de la película, Sebastián Borstein. Martes 27 de noviembre a las 20 horas en el cine Village Recoleta, Vicente López y Junín. Solo tenés que mandar un mail a jóvenes@academiadecine.org.ar. Entrada gratuita, cupos limitados. Llega a la Argentina la banda de post-grunge más exitosa del mundo, Creed. Y vos podés estar ahí. Claro, te trae a Creed.

Gracias por ayudarnos a elegir un par de temas. Gracias por ser como son. No, gracias por ser vos como sos. Anda que... Me dejaron sola, se fueron todos al pasillo a ver quién hacía... ¿Qué haces acá, Calo? Ay, no, la cadera otra vez, se te salió. Bueno, sí. Escuchemos. Bye. chance de tocar a gente sexy. Trajo algunas complicaciones que fuimos solucionando a lo largo de la tarde. Le encontramos finalmente los dientes a Keith. Le cambiamos los pañales a Charlie. Y estamos muy contentos de que sigan tocando desde acá. ¿Vos qué decís, Julián? ¿Qué, quiénes son? No tengo idea, me dijeron que los presento. Eran los Rolling Stones, boludo. Yo te pregunté quiénes eran. Sí, unos, unos viejitos de Inglaterra. No, no. Y ahora van a mirar el tema. Ya traen a cualquiera ahora con el dólar barato. El tema que viene ahora. Thank you. Gente Sexy celebró el primer día de fiesta. Desataste la última media hora en Gente Sexy. Conectá rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnet. Arnet. Liberté, égalité, Internet. Arnet. Internet en todo. Decime, Tucu, antes de que nos vayamos. Amigo querido, se viene el Personal Fest 2012, 1 y 2 de diciembre, Estadio Geva. Comprá tus entradas por Top Show, más info en personalfest.com.ar. Bien, gracias a todos, gracias a todos los que participaron por el concurso sí, de la guitarra, Parker, gracias a Boy Flores, que además nos ayudó a elegir unos temas. No sé. Quédense a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Nosotros ¿qué? Nos escucharemos nuevamente sí. Este lunes. Ponete. Es feriado el lunes. Sí, una bueno, mierda. Acá no, yo igual. No vengo una mierda. Sí. Radio, gracias, ¿tienes? Vale, yo hasta por la operación. Tengo dinero. ¿Eh? Ah. Si hablas de mí, hermano, escuchame una cosa. Hacete cargo, sí. De mí. Los Ángeles, Vin Marcola, Villarreal, excelente Gerina, Joan Ripoll, Julián Díaz. Yo. Calo. Hola. Fiorella Sargenti. Chao. Y el Tucu López. Capitona. Nos vemos este lunes, amiguitos. Es feriado. Pero nosotros vamos a estar acá con mucha alegría y mucho. Sí, tenés que venir. Quiero, yo quiero venir malo. Vas a venir, Clemente, no quiero venir malo. Porque hoy me la pongo hasta el moño. El paisaje cambia, las voces se acallan y los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop.